Lunes 27 de enero, la advertencia del profeta. Leo Daniel, capítulo 4, versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia, tus iniquidades, haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Además de advertirle sobre lo que sucederá, ¿qué le dice Daniel al rey que haga y por qué? Ver además Proverbios capítulo 14, versículo 31. Leo. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero lo honra el que tiene misericordia del pobre. Daniel no solo interpreta el sueño, sino que además le indica a Nabucodonosor una manera de salir de esa situación. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad, según Daniel 4:27. Nabucodonosor realiza una obra descomunal de edificación en Babilonia. Los jardines, un sistema de canales, cientos de templos, proyectos de construcción convierte la ciudad en unas maravillas del mundo antiguo. Pero ese esplendor y belleza, al menos en parte, se logra mediante la explotación de la mano de la obra esclava, la desatención de los pobres. Además, la riqueza del imperio se utiliza para gratificar los placeres del rey y su entorno. Por lo tanto, el orgullo de Nabucodonosor no solo le impide reconocer a Dios, sino además, como consecuencia, lo hace ajeno a las dificultades de los necesitados. Dado el cuidado especial que Dios muestra por los pobres, no es de extrañar que los otros posibles pecados que Daniel podría haber resaltado ante el rey señale el pecado que debe descuidar a los pobres. El mensaje de Nabucodonosor no es nuevo en absoluto. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo advierten al pueblo de Dios contra la opresión de los pobres. De hecho, entre los pecados que provocan el exilio del rey se destaca el abandono de los necesitados. Después de toda, la compasión de los pobres es la máxima expresión de la caridad cristiana. A la inversa, la explotación y el abandono y los pobres constituyen un ataque a Dios mismo. Al cuidar a los necesitados, reconocemos que Dios es dueño de todo, lo que significa que no somos dueños, sino simplemente administradores de los bienes de Dios. Al servir a otros con nuestras posesiones, honramos a Dios y reconocemos su señorío. Es la pertenencia que Dios le da a la última instancia, debe determinar el valor y la función de las posesiones materiales. Aquí es donde falla Nabucodonosor y nosotros también nos arriesgamos en fallar. Menos que reconozcamos la soberanía de Dios sobre nuestros logros, manifestemos nuestro reconocimiento de esta realidad, ayudando a los necesitados. Reavivados por su palabra, hoy Job 36, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 20.